Bueno, ya alguna vez habíamos charlado con Nadia Schuckman, integrante de Hijos de Rosario, para estar al tanto de la causa, de una de las causas que se está llevando adelante allí, uno de los juicios, que es el conocido como la causa FESED, y nosotros alguna vez contamos la historia del comisario que se murió dos veces, ¿no? Y que primero fragó una muerte para escaparle a la justicia y después, cuando estaba procesado, terminó muriéndose de verdad esta vez, pero por suerte, como un acto de justicia entre comillas, la causa está conocida como causa FESED por todos nosotros, así que es por lo menos una manera de mantener presente el nombre de un genocida que se murió sin justicia. La saludamos a Nadia Schuckman. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Acercándonos, sí, a la recta final de este juicio que tanto llevó. Contanos precisamente eso, ¿por dónde andan? ¿Siguen con testimonios? Esta semana terminaron los testimonios, ampliaron la indagatoria a algunos de los imputados que pidieron ampliar, concretamente los Fiegos, que bueno, en esta ciudad es un personaje muy conocido porque es quizá el mayor torturador del Servicio de Informaciones, que es el centro clandestino, que era parte de la jefatura de la policía donde funcionó este centro clandestino, que justamente eran las dependencias de informaciones, de inteligencia de la policía de la provincia, que como bien vos decías, FESED comandaba la policía de la provincia, era el interventor, y que bueno, también amplió la indagatoria Marcote, que es otro de los imputados, y Díaz Bessone, que en realidad la causa ahora se llama Díaz Bessone, aunque se siga conociendo como FESED, sí, que es uno de los jerarcas militares, ideólogos del terrorismo de Estado vivos de mayor jerarquía y está siendo juzgado en este juicio. Él estuvo hablando ayer todo el día y bueno, el lunes continuará hablando. No hizo más que repetir lo mismo que dijo al comienzo del juicio y que viene diciendo, es un speech muy repetido por él, en lo cual no hace más que reafirmar toda su ideología con relación al terrorismo de Estado y al proceso de reorganización nacional, entre comillas. Díaz Bessone era jefe de la zona, digamos, jefe del segundo cuerpo de ejército, y cuando dejó de ser jefe del segundo cuerpo de ejército en octubre del 76, pasó a ser ministro de planeamiento. Hay un documental muy conocido de Monique Robin en el que él habla y bueno, habla de las desapariciones, de los homicidios, de que bueno, qué íbamos a hacer con tantos cuerpos, no podíamos reconocer tantos homicidios en este juicio. Bueno, él dijo claramente de que no eran privaciones ilegítimas de la libertad, porque eran capturas de enemigos, que no eran homicidios, porque eran prácticamente ajusticiamientos. Ese sujeto Díaz Bessone, yo recuerdo bien, era y justamente para mí era un símbolo Díaz Bessone, y justamente FESED también. Porque FESED ya era conocido desde el año 72, 73, cuando la desaparición de Tacuarita Brandaza. Exactamente. ¿Me equivoco? Para nada. FESED era un cuadro de la represión anterior a la formación de las 3A. Estaba involucrado, como bien decís, con los grupos que secuestraron a Tacuarita Brandaza. De hecho, uno de los testigos que declaró en este juicio es Elías Carranza, que formaba parte de esa comisión. Y que el motivo por el cual fue detenido y conducido al Servicio de Informaciones, él era empleado del Poder Judicial, fue como una venganza por su participación en la comisión investigadora que había formado en su momento la Cámara de Diputados y que presidía Chancho Lucero, un histórico militante de la resistencia peronista. Fue esta persona que se ensañaron con él justamente, y se lo decían como venganza a la investigación relacionada con Tacuarita Brandaza. A propósito del caso de Tacuarita Brandaza, me viene a la cabeza, hay un documental dirigido por Gustavo Postiglione, que estuvo a cargo la idea y la investigación y la producción general de Mauro Camilato, un compañero, un periodista de la zona de Venado Tuerto, y que es más que interesante, digo, está documentada este asesinato, porque además fue, como ustedes decían, anterior a la dictadura militar. Me parece que está bueno recuperar esos casos cuando sí, hay... Sí, totalmente. Fue uno de los primeros desaparecidos de esta provincia, digamos. Uh-huh. Exactamente. La semana pasada tuvimos una sentencia aquí en Buenos Aires por la causa Vesubio, y allí nos encontramos con penas de diferente tenor, porque no todos estaban acusados por los asesinatos, algunos estaban sí por las torturas, pero no por los asesinatos. En este caso, ¿todos los que están imputados por los cargos mayores, por decirlo de algún modo? No, va a pasar algo similar a lo que pasó en la sentencia Vesubio. Lamentablemente, por cómo fueron hechas las elevaciones a juicios en esta causa, no están todos imputados por los homicidios, que es lo que correspondería. Uh-huh. El fiscal, ante el tribunal oral, el doctor Estar, ahí hizo un intento, digamos, un planteo de la ampliación del requerimiento, solicitando que por todas las imputaciones se impute prácticamente a todos, partiendo de la base, lo cual compartimos totalmente, de que todos hicieron un aporte imprescindible para que esos hechos se cometieran. Claro. Pero el tribunal no le hizo lugar a la ampliación, por lo que se mantienen los cargos por los que la causa fue elevada, y eso quiere decir que solo los Ciego y Díaz Besone tienen imputados homicidios, y por lo tanto solo respecto de ellos se puede pedir la pena de prisión perpetua. Uh-huh. Para el resto, lo cual no quiere decir de que estas personas vayan a quedar impunes por esos homicidios. Esas imputaciones se van a hacer en instrucción, y en el próximo juicio serán sí juzgados todos por los homicidios. Cuando se habla de, por ejemplo, de que ustedes hubieran querido acusar por los cargos mayores, pero sin embargo se tuvieron que quedar como a mitad de camino por cómo venía la instrucción, digo, me parece que está bueno contarle a la gente común, a los que no están habituados a la cosa legal, que me parece que, como que los abogados tienen que ser muy cuidadosos de no pedir más de lo que por aquello que hay pruebas, porque podría caerse todo, ¿no? Una cosa así sería vulgarmente dicho. Sí, en realidad, en esta causa, aparte, esta causa arrancó en el año 83. Esta causa es posible por el coraje de cientos de sobrevivientes que apenas salieron de las cárceles y de los centros clandestinos, fueron a dar su testimonio por los hechos vividos, y sobre todo por los compañeros que no podían contarlo y que habían quedado en el camino, y ellos habían sido testigos de cómo habían sido asesinados y cómo se había fraguado eso desde el servicio, y antes de matarlo se redactaban los partes de que habían muerto en enfrentamientos. Uh-huh. Entonces, eso, junto con el coraje de algunas abogadas, algunas de ellas ya fallecieron, que recabaron todos estos testimonios y hicieron las presentaciones, esta causa muy rápidamente fue muy voluminosa y acumuló decenas de cuerpos con todas las denuncias. Incluso se hicieron muchos allanamientos, que lamentablemente parte de esa información se perdió porque hubo un robo acá en Rosario muy conocido, está bueno en Buenos Aires contarlo para los que no lo sepan, un robo a los tribunales provinciales con todos los archivos de la CONADEP, con toda esa documentación secuestrada que comprometía nombres no solo de policías y de personal de ejército, sino de empresarios de la provincia que financiaron esta represión. A las 4 de la mañana, un día, con la zona liberada, esa documentación fue robada. Pese a eso, la causa siguió hasta que se paralizó con las leyes de obediencia de vida y de punto final, y dos de los imputados también fueron beneficiados, como Díaz Besone, por los indultos. Cuando esta causa se reabre por la aplicación de la nulidad de las leyes, se retoman las cosas como habían quedado, y eso hizo de que las imputaciones, los delitos por los que se acusaba a cada uno, fuera un criterio muy distinto al actual, digamos. o sea, los criterios de aquel momento. Ahora hemos evolucionado bastante en los criterios de imputación, en las teorías de autoría y todo lo demás, y en la prueba del terrorismo de Estado mismo y su modus operandi, digamos. Uh-huh. Entonces, nuestro criterio concretamente no fue no nos opusimos a la elevación, pese a que estuviera tan mal hecha, porque justamente preveíamos que podía pasar lo que sucedió. Ustedes saben que nosotros estamos juzgando a estos genocidas estando en libertad. La Cámara de Castración Penal, que tantos dolores de cabeza nos ha traído y que ha sido garante de la impunidad en su desempeño en muchas causas y en muchas resoluciones, dejó en libertad antes de comenzar el juicio, con todo lo que eso implicó para los querellantes y los testigos, a los represores, salvo Díaz Bessone, que está con prisión domiciliaria. Entonces, esa era nuestra preocupación, que esos personajes tienen que ser condenados ya, porque si no iban a quedar en libertad, que fue lo que sucedió. Ahora, con ellos condenados, podemos seguir con todas las imputaciones que correspondan y en un próximo juicio juzgándolo por todos los hechos que no se están juzgando, que son la mayoría, pero con ellos condenados en la cárcel, que es donde siempre tendrían que haber estado. Uh-huh. Clarísimo. Víctor, ¿alguna otra pregunta para la doctora Nadia Shukman? No, admiración. No, perdón. Muy muy agradecido por la claridad y la pedagógica que estás teniendo y la postura. Me parece bárbaro. Te saludamos, te mandamos un abrazo, gracias y volveremos a charlar. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. La doctora Nadia Shukman ha aparecido por aquí, por Oral y Público, a propósito entonces de este juicio que se está llevando, que conocemos como la causa FESED y que luego pasó a llamarse, ahora se llama la causa Díaz-Bessone. Silvia, vos tenés información a propósito de quiénes están siendo imputados en esta causa. Sí, los imputados son 5. Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Antonio Scortecini y Ramón Rito Vergara.